Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En estas palabras de aliento que te grabamos, siempre buscamos aquello que pueda iluminarte en el camino entre tu realidad concreta y tus ideales. Para alcanzar tus metas, no te olvides del optimismo. Gonzalo Gallo González escribió: "El optimismo es un arte, y todo arte pide información, disciplina y dedicación. Nadie se vuelve optimista por leer libros de superación, estilo americano, como Ser optimista en 30 días o títulos similares. El optimismo está ligado a la autoestima y a la educación recibida en una atmósfera de amor, estímulo, tolerancia y firmes creencias. Lo conveniente es cultivar un optimismo realista, lejos de frustrantes ilusiones. A una persona optimista la distinguen varias actitudes que se crean con la repetición de actos, es decir, con la práctica. Los optimistas viven con intensidad el presente, están en paz con el pasado y no se angustian por el mañana. Los optimistas hacen con frecuencia un inventario de sus bienes, cuentan sus bendiciones, no sus fracasos ni sus falencias. Los optimistas son personas espirituales y en Dios encuentran paz, ánimo y entusiasmo. Los optimistas miran el lado amable de la vida, admiran las estrellas en lugar de renegar por la oscuridad de la noche. Los optimistas ven los problemas como retos y toman las dificultades como amigas de la vida. Los optimistas ven oportunidades en las dificultades, cuentan con los errores y tienen habilidad para aprender de los fracasos. Los optimistas cuentan los conflictos y los fracasos y crecen con ellos. Se aman, tienen una buena autoimagen, se valoran y aprovechan sus talentos con una sana autoestima. Los optimistas aceptan a los demás como son y no malgastan energías queriendo cambiarlos, solo influyen en ellos con amor tolerante. Los optimistas son entusiastas, dan la vida por sus sueños y están convencidos que la confianza hace milagros. Los optimistas no se desgastan en la crítica destructiva y ven la envidia como un veneno. No son espectadores de la crisis, sino protagonistas del cambio. Los optimistas cuidan sus relaciones con esmero, saben trabajar en equipo y son animosos sembradores de la paz, la esperanza y la alegría. Los optimistas también tienen épocas difíciles, pero no se rinden. ¿Sabes por qué? Porque creen que aún la noche más oscura tiene un claro amanecer y que por encima de las nubes sigue brillando el sol. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.